Infernet Producciones presenta La voz de la conciencia. Es terrible. Es terrible, sí, es trágico. Mi más sentido pésame. Mi más sentido pésame. Canto la canción de casamiento para que nos pongamos todos contentos. Disculpame, no es mala onda, ¿eh? ¿Qué te haces el pésame mucho? Si apenas la conocías al viejo, estás acá cantando la canción que no significa nada. Y era el kiosquero del barrio de tu amigo, no era amigo tuyo. Bueno, tenía que venir. Además era un buen tipo, qué sé yo, lo quería un poco. ¿Lo querías? Si te enteraste del apellido del tipo por el cartel de la entrada. Tenía como 100 años y hablaba todo mal. El viejo te caía bien porque cuando vos tenías 15 años, era el único que te vendía vodka en cajas de cepita. No, era un hombre generoso. O un corruptor de menores, depende de quién lo mire. Ya sé, ya sé. Con el padre Horacio. Ay, Dios. Funerales, ¿no? Son un bajón. Podrían hacerlo como funeral gitano, ¿no? Que se enfiestan todos, ¿no? Uy, perdón, disculpe. Discúlpeme, ¿eh? No somos nada, ¿no? Disculpe, de vuelta. Acá no puedes hacer nada que no sea estar serio y llorar, loco. Ahora, yo no entiendo por qué dejan ver el cadáver ahí para que lo mire. Es morboso, realmente. Y antes se hacía el velorio porque a veces el tipo no estaba tan muerto como pensaban y tenía una catalepsia o un coma. O un sueño terrible. Claro. Entonces dejaban el finado en la mesa a ver si se levantaba, pero ahora ya no tiene sentido, lo hacen por tradición. Y bueno, nada, ¿viste? La transitoriedad del ser. Lo efímero de la existencia. La breve sustancia que te hace humano y depende directamente del funcionamiento de un cuerpo frágil en base de piel y carne. Hablando de piel y carne, qué bien que le queda el luto a eso de ahí, mira. No te distraigas. Tenés que poner cara de garrón y pensar en cosas tristes. Sí. Pensar en el desamparo de la familia. Sí. Y en el dolor de la ausencia. Sí. Y en la grieta social que crece exponencialmente, apuntalada por la insensibilidad y el consumismo frívolo. Bastante bien le queda el luto, ¿eh? Otra vez. Ah, ya, y está mirando para acá. Pero pobre, debe estar buscando un hombro sobre el cual llorar, pobrecita. Yo le puedo ofrecer mi ombligo, ¿no? Ah, vos sos un degenerado, esto es un velorio, chavo. Es un velorio. Bueno, por eso voy, la consuelo. Yo voy. No. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, así saludás en un velorio, vos sos pelotudo. Hola. Qué tragedia, ¿eh? Sí. Desalmado. Disculpame, eras muy cercana vos. Era mi bisabuelo. Listo, puede andar. Bueno, yo era cliente nomás viste, del kiosco que tenía él, pero éramos muy, muy amigos. Hipócrita. ¿Sí? Sí, muy, muy, muy amigos. Un viejito tan amable. Siempre me acuerdo que jugábamos al truco. Pero si el nono era casi ciego. Jugábamos al truco braille. Yo me voy a tomar un café ahora afuera porque estoy, la verdad, agotado de llorar. ¿No me quieres acompañar un poquitito? Es que está mi mamá con el cajón, lo tendría que acompañar un rato. Justo estaba por ahí yo también al cajón. No quiero. Vamos juntos, así, estamos los tres juntos ahí. Mirá el cadáver, pobre viejito. Lo vas a usar de señora sexual, pobre viejito. Tiene una expresión tan serena, tan dulce. Me parte el corazón. Sí, parece dormido. Nunca llegué a decirle cuánto lo quería. Yo tampoco. Sí, abracémonos. Abracémonos, compadre. Ay, qué dolor. ¿Qué nos daría por tenerte un minutito más conmigo? ¡Ay, carajo, está vivo! ¡Ay, lo mataste! No, pero si ya estaba muerto, me asustó a mí. ¡Mataste al nono! ¡Cagaste! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Decirle que fue una alucinación de ella. Decirle que sos del comando antizombies. Bueno, va. Si igual se tendría que haber muerto hace como 20 años. Uy. ¿Eso lo pensé o lo dije?